Miami, Ecuador, por supuesto que venimos del centro del mundo para llevarles la mejor música. ¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Arrancamos esta semana con pie derecho, por supuesto. Estamos escuchando De Donde Vengo, una canción titular de Alex Alvear, pero que en otras ocasiones ya las habíamos programado en una versión un poco más tropical, ¿no? Porque hay un sonido como de banda, un sonido como de cumbia de fondo, ¿no? Con este tema. En esta ocasión arrancábamos con el tema original que compuso Alex Alvear. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos una jornada más, una semana más de actividades en este mes de abril para llevarles, como siempre, la mejor música, algunos consejos, también, por supuesto, información cultural, información del ámbito musical. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Hoy vamos a estarles dándoles a conocer un pequeño especial de Luzmila Carpio. Vamos a recordar su trayectoria en la vida, su trayectoria en el ámbito musical, y también una noticia muy curiosa que hace unas semanas ha sido parte de la agenda de los medios internacionales sobre un curioso trabajo discográfico de esta artista boliviana. En el especial del día en Ídolos vamos a estar con Luzmila Carpio. También les cuento que hoy es lunes y es momento para informarnos de los sucesos que han tenido lugar en nuestra capital de los ecuatorianos. Algo de noticias musicales y del espectáculo les vamos a compartir en breve, en unos minutos más. Como siempre, Episodios está presente con nosotros para recordarnos qué ha sucedido un 13 de abril. Por supuesto, música ecuatoriana va a estar programada para esta tarde. Este es el programa 122 de un 13 de abril. Vamos a continuar con más música. ¿Qué tal si nos vamos con Me Gusta Señora? Algo de talento ecuatoriano. Thank you. llegas, se acabó una larga espera. Este invierno es primavera porque llegas y me abrigo en ti. Y bien, continuamos acá en Tradición Musical. Les habíamos comentado que íbamos a estar con una noticia del mundo del espectáculo, algo de la una noticia sobre lo que ha tenido lugar en nuestra capital de los ecuatorianos. Y bueno, precisamente ayer en la noche, en la capital de los ecuatorianos, se dio un suceso trascendente en el mundo de la música. Me refiero a la presentación de la agrupación Kiss, ¿no? Esta agrupación regresó a los escenarios de todo el mundo y se presentó aquí en la capital de los ecuatorianos. ¿Cuáles fueron los encargados de abrir este concierto? Bueno, fueron los quiteños Anima Insight, que luego dieron paso a los neoyorquinos. Esta información yo les entrego, que es tomada de una crónica sacada de Diario El Comercio en su versión digital. Nos cuenta que a las 21 horas una pantalla transmitió la entrada de los cuatro integrantes de Kiss al escenario. Y ahí, sobre estos momentos, una voz salió y decía: "Muy bien, Quito, querían lo mejor, tendrán lo mejor". Así se escuchó antes de que los cuatro integrantes salgan al escenario. El concierto inició con una gran muestra de pirotecnia y con el tema Detroit Rock City. Paul Stanley se hizo escuchar en español. Dijo: "No hablo muy bien, pero entiendo muy bien sus sentimientos". Canciones como Psycho, Circus, Do You Love Me y Parasite fueron parte de los primeros minutos de este concierto. Jane Simmons demostró por qué es uno de los personajes más populares del rock and roll. Este bajista lució su larga lengua durante gran parte del concierto. Actos muy conocidos, pero que no dejan de ser tan sorprendentes. También se incluyeron en el repertorio algunas canciones de este bajista. Simmons también hizo una especie de performance. Al finalizar las canciones, escupía fuego, especialmente cuando terminó la canción War Machine. Por parte de este otro personaje, T. Spiceman, el guitarrista, sobresalió con un solo en el que incluso disparó fuegos artificiales con su instrumento. Stanley probó en realidad que todavía tiene la energía y el carisma por el que se dio a conocer. Mientras protagonizaba la canción Black Diamond, voló desde el escenario principal hacia una infraestructura montada al frente. Aunque detrás de la batería, The Catman demostró su habilidad con las baquetas y se destacó en canciones como Love Gun. Las luces, la pirotecnia y disparos de papel picado fueron constantes en el espectáculo. Casi al finalizar, descansaron unos minutos para regresar con el tema Shout It Out Loud, I Was Made For Loving You y Rock and Roll All Night. Sellaron el final del concierto, que duró una hora y media. Stanley se retiró con las palabras "Adiós, Quito". El aforo estuvo lleno al 70% y entre el público no faltaron personas con el rostro pintado como los integrantes de Kiss o disfrazados como ellos. Mientras la gente salía, un espectáculo de pirotecnia despidió la primera visita de Kiss a Quito. El vocalista aseguró que esta no sería la última y dejó abierta la posibilidad de incluir a Ecuador en una próxima visita a nivel mundial, en una próxima gira mundial. Eso fue lo que se vivió en el norte de la capital de los ecuatorianos, Kiss por primera vez en el país. Seguro que algunas personas no se lo imaginaban o tal vez fue un sueño cumplido la noche de ayer. De esa manera finalizamos esta primera entrega de las noticias del ámbito de la música aquí en Tradición Musical, y nos vamos hasta España a ver cómo se hermana la cultura de la península ibérica con la cultura del norte de África en el siguiente tema, que lleva por título Niño Sin Miedo. Que se atreven a amarse. Detrás del capricho hay un mundo infinito. de cosa grande. Detrás de la marea que condena la sinrazón que se ahogó en el olvido, se amontonan los sueños de cruzar un estrecho maldito. Niños sin miedo en el alma, si me lo pide yo me atrevo a saltar. Ángeles sin fe, libres como el aire, yo me rendiré cuando las piedras bailen. Lo sé, mi vida ya lo sé, hemos de seguir. Bien, ahí teníamos ese tema. ¿Cuáles eran los protagonistas de esta canción? Les cuento que teníamos ahí la voz de la India Martínez desde España y Rachita Ja desde Argelia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa a la música para hablar de dos temas importantes, ¿no? Hoy es 13 de abril y en realidad resulta muy, muy oportuno para nosotros y necesario extender un caluroso saludo a todos los maestros, docentes, profesores de nuestro país. En su día, imagínense, justo hace una semana hablaba con una colega en la comunicación y también que se desempeña como maestra y pensábamos sobre esos profesores, ¿no? Cuántas generaciones no miran en todos sus años de trabajo, ¿no? Todos sus años de desempeñándose como profesores, ¿no? Algunas personas, de ahí lo que se le ha caracterizado a los maestros, a las maestras como los segundos padres, ¿no? Porque muchos miran a los niños crecer en las instituciones educativas, tanto en la primaria y secundaria, y formarse, ¿no? Así que nosotros extendemos este caluroso saludo a todos los maestros de nuestro país, de nuestra región. Y también queremos hacer recordarles a ustedes de que bueno, en este día que se conmemora a los maestros, el continente ha perdido a un gran maestro de la palabra, de la historia, de la poesía, de la reflexión. Me refiero al escritor Eduardo Galeano. En las primeras horas de este 13 de abril se dio a conocer desde Montevideo, ya en Uruguay, la noticia lamentable de la muerte del escritor Eduardo Galeano, que afectado por un cáncer pulmonar desde el 2006, falleció este 13 de abril, ¿no?, a sus 74 años de edad. Sus pasiones, ¿cuáles han sido de este escritor? Algunos señalan que ha sido la historia, un poco por ahí la economía, pero en realidad él lo ha dicho en algunas entrevistas que lo que más le ha movido, le apasiona bastante, es el fútbol. Se dice que cuando a él le ha dado por hablar de fútbol, se le va el tiempo. Tiene muchas cosas que decir en tanto en este escenario del fútbol, ¿no? Pero también lo ha dicho en la poesía, también lo ha dicho en la narrativa, lo ha dicho en la historia. Ustedes recordarán, a pesar de que para su propio escritor, para Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina no es una de sus mejores obras, al parecer, para los lectores del continente, ha sido la mejor obra que él ha podido crear y ha podido dejar como legado en la historia de nuestro continente, ¿no? Con esta noticia, vamos con el cuarto tema musical. Se viene el romance de Trovador. Solía ser el niño con juguetes de cartón, y tú la señorita con zapatos de charol. En mi Navidad rogaba al cielo porque apareciera Santa Claus, mientras mis viejos me decían que quizás se le extravió la dirección. Y yo de niño sonreía, y tú tan lejos, nunca, nunca me veías. Como lloraba este gran amor en agonía, mientras no escuchaba la frase que decía: así es la vida. Ale, le, le, le. Tiempo pasó, te hiciste doctor y yo trovador, y con mi guitarra en el hombro pensaba: oye chico, qué bueno sería dar una serenata en el balcón. Pero no sé, ella anda en un BMW y a mí se me mojan los pies por un hueco en el zapato. De nada vale este romance de trovador, que por más canciones que te hagan no matará mi hambre de amor. De nada vale este romance de trovador, que por más canciones que te hagan no matará mi hambre de amor. Ser el niño con juguetes de cartón, y tú la señorita, la dueña de esta canción. En el principio todo era silencio. Luego llegó la música a sus vidas y con ella un sueño. Y de pronto, sus vidas hicieron música y el silencio desapareció para siempre. Ídolos. Bueno, en esta tarde un poco soleada de este 13 de abril, nosotros les vamos a contar cómo se rompió el silencio en los altos Andes bolivianos. Porque es momento de estar en compañía con ustedes con el segmento Ídolos y hablarles de los Mila Carpio. Esta es una cantante de música folclórica. Podría también ser catalogada no como música folclórica, sino también como música autóctona, ¿no?, de Bolivia. Nació en la comunidad de Cala Cala, Ayllu Panacachi, situado en el departamento de Potosí. Hay una cosita que vale la pena aclarar de esta comunidad de Calacala, ¿no? Ella ha señalado que esta es una comunidad originaria aymara, pero que con el tiempo ha empezado a quechua, a acercarse al quichua, ¿no? Entonces, Calacala es aymara, que quiere decir piedra sobre piedra, ¿no? Pero en esa localidad también actualmente existe una alta influencia del quichua, de la lengua quichua. Ella es perteneciente a una comunidad indígena y bueno, ella ha contado que en sus orígenes, cosas que le ha impactado bastante para hacer de su vida la música, ha sido las enseñanzas de su madre y el entorno en el cual ella creció. Los altos Andes bolivianos. Calacala está caracterizado como un lugar bastante rocoso y muy alto, ¿no? Y donde existen bastantes, diversa cantidad de aves cantoras, a las cuales ella las miraba desde muy pequeñas, primero con la ilusión de querer algún día volar, elevarse sobre la tierra, y también cantar como ellas, como las aves cantoras de los altos Andes lo hacen. Para Luzmila Carpio, la enseñanza de su madre fue que ella siempre, siempre tenía que mantener una voz muy fina, muy delgada, tal y como lo estamos escuchando en este momento de fondo, para que pueda cantar a la tierra, a la madre tierra, a las flores, a las plantas, porque esa era la tonalidad que le gusta a la Pachamama. Ese era el mensaje que le daba su madre y que lo ha mantenido hasta la actualidad. Más adelante les vamos a seguir contando sobre su trayectoria, sobre sus producciones discográficas. Nos vamos con el primer tema musical de ella. El tema se llama Miskitaquille. Carnaval, estás llegando con muchos colores, trayendo frutas y flores. ¡Ay, qué linda es mi comparsa! Pachamama, por la alegría de la vida. Rindamos culto a la tierra de nuestros ancestros, festejando a Pachamama. ¡Ay, qué linda es mi comparsa! ¡Yayay, Kusum, Pachamamitama! Chacritas ni chisman, confites serpentinas juan, mis que apetawan chaya y kusu. Unanti cancha y curizu, chacritas ni chisman, confites serpentinas juan, ay que linda es mi comparsa. Wifai Pachamamita Nisu, Sumayura Tajiarispa, Pacomari Musu, Macumpuan Pujiarispa, Wifai Pachamamita Nisu. Rindamos culto a la tierra de nuestros ancestros, festejando a Pachamama por la alegría de la vida. Carnaval, estás llegando con muchos colores,

Suenen esas flautas, que suenen esos charangos, porque aquí los sonidos del mundo se reúnen. Se reúnen para tener un diálogo, por supuesto. Hablábamos de Luzmila Carpio sobre su vida, sus primeros pasos, ¿no? Allá en Calacala, en el departamento de Potosí, en Bolivia. Y bueno, ella es intérprete de charango, autora y compositora. En sus canciones lo que hace es relatar la realidad de su comunidad, como sus tradiciones y sus ritos religiosos. Como les había contado, la influencia de la madre de Luzmila Carpio ha sido muy importante en su quehacer musical, ¿no? En alguna vez le escuchaba en una entrevista que daba que una de las cosas que le dio bastante fuerza para demostrar su cultura, no solo a Bolivia, no solo al mundo mestizo de Bolivia, sino a todo el mundo, fue una de las tantas discriminaciones de la cual su madre fue víctima, ¿no? Y ella también, Luzmila Carpio, recordaba que en la escuela, ya en su comunidad, también en algunas ocasiones, las maestras tenían ciertas actitudes de discriminación frente a las costumbres de los niños indígenas bolivianos, ¿no? Contaba que solía llevarse ella como refrigerio para su escuela maíz tostado, granos que era lo que comía. Y bueno, su maestra de aquel entonces, cuando ya les veía a los niños reunirse para comer, se alejaba, ¿no? Se alejaba con ciertos ademanes de no querer ser parte de ese grupo con los niños, ¿no? Y esas cositas le han marcado a Luzmila Carpio, pero no para llenarse el corazón de resentimiento, sino para levantar el corazón y demostrar cuál es su cultura diferente, pero que debe ser tratada con el mismo respeto que a otras culturas en el mundo, ¿no? Entonces, ella recordando esos sucesos en su vida, recordando lo que muchas veces su madre le contaba, que de aquellas discriminaciones de las cuales ella era víctima por ser mujer, ser indígena y también por ser analfabeta, ella llega a componer el tema Amasúa, Amayuya y Amaqueya, que en quechua quiere decir no robar, no mentir, no ser ocioso, que se convirtieron en algún momento, hace varios siglos atrás, en los tres mandamientos de la cultura inca, de la civilización inca, que estuvo presente en el Tahuantinsuyo. Ella los recoge de esos siglos y los trae a estos años, al siglo XX especialmente, para remarcar la identidad de las culturas indígenas de Bolivia. Nos vamos con este tema, Amasúa, Amayuya y Amaquilla. Waranka watastasa chun, ama chinka chun chu. Waranka watastasa chun, ama chinka chun chu. Kaisu parlay ninche, chuanya kakuchun. Kaisu parlay ninche, chuanya kakuchun. Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Ahí teníamos este tema, Amazúa, Mayuya y Amaquelia. Continuamos aquí contándoles sobre la trayectoria de los Mila Carpio en el segmento Ídolos, aquí en Tradición Musical. Una de las participaciones, tal vez una de las únicas que ha tenido los Mila Carpio fuera del ámbito de la música, lo hizo en la política. En el 2006, del 2006 al 2011, se desempeñaba como embajadora de Bolivia en Francia. Francia, el país en el cual ella vivió y vive muchos años, ¿no? Después de Bolivia, su carrera musical se fortaleció allá en Francia, ¿no? Las obligaciones, a pesar de que se desempeñaba como embajadora, no le impidieron hacer un disco, uno de los discos catalogados como con mayor presencia a nivel mundial. Se denominó Canto de la Tierra y las Estrellas. Esta obra apareció por esos años, en el 2011, por ahí. Una obra novedosa en su discografía que contenía 15 temas, puesto que en esta oportunidad su canto quechua no está acompañado por los instrumentos andinos, sino por instrumentos provenientes de otras tradiciones, de otras latitudes. Por eso es que le hacía este disco bastante especial y novedoso. Carpio aquí define a este disco, Canto de la Tierra y las Estrellas, como un oratorio. Ha señalado, dice: he trabajado mucho en la música y en los mensajes para poder decir a la madre tierra qué es lo que yo siento y qué es lo que mi madre y mi abuela sentían. En este oratorio está reflejado todo el pensamiento de los ancestros sobre el cuidado que debemos brindar a esa divinidad que es la madre tierra, porque de ella recibimos los frutos para poder vivir. La composición de Canto a la Tierra y las Estrellas son de la cantante boliviana y los arreglos del músico francés Pierre Hardy, quien además dirige a los músicos e interpreta la guitarra. Esta conjunción de tradiciones y nacionalidades está pensada como una reunión entre las dos caras de un mismo mundo. Como dice en la presentación de este disco, se señala dos sensibilidades que comparten la misma visión del futuro y la búsqueda de dos luces para iluminar mejor, esta vez con sonidos del nuevo milenio que se hacen eco del mensaje de la tierra misma. Algo que vale la pena remarcar ella es que señalaba que su madre, cuando le decía que uno va a comer, va a alimentarse de los frutos de la tierra, debe considerar de que todos los cuatro elementos están condensados en un fruto, en una haba, en un maíz, en una naranja, sea cual fuera el fruto, porque cada uno de los cuatro elementos ha tenido que hacerse presente en un momento dado para que se dé ese fruto, que en el momento de comer uno tiene que considerarlos y hacerlo con el debido respeto. Por eso es que ella siempre está con sus producciones dirigiéndole a la cultura quechua o a la madre tierra. Y un caso especial lo realizó hace un par de años junto al cantante ecuatoriano Enrique Males. Esta canción lo hizo en torno a la cultura quechua, a la cultura quichua también, que se titulaba Atahualpa Jaiín. Este es una especie de canto mantra a toda la cultura andina por donde estuvo presente el Tahuantinsuyo. Y bueno, vamos a escuchar a continuación a los Mila Carpio junto a Enrique Males en este tema que les acabo de mencionar. Thank you. Teníamos este tema donde reunía esas dos grandes voces de Bolivia, los Mila Carpio, de Ecuador, Enrique Males. De las noticias del 2014 y 2015, ahí vale la pena rescatar que su anterior trabajo titulado Yuyay Japina, en el 2014, recopila 16 canciones que ella la cantaba desde que tenía 16 años, ¿no? Y bueno, estas canciones aparecieron ya en la lista mundial, como mejores discos del 2014 del portal web Sambombazo, junto a otros cantantes latinoamericanos y también a otro cantante boliviano como Willy Claure. Bueno, en esta ocasión, para el 2015, una noticia que ya llama la atención, que se origina a partir de este disco, se dio hace unas contadas semanas a través de la disquera Cisek Record, quien publicó el álbum titulado Luzmila Carpio Meets ZZK. Este es un trabajo que lo realizaron allá en Argentina y que recopila 17 temas de esta cantante, pero en una versión diferente a las cuales se acostumbra a hacer Luzmila Carpio. Son versiones diferentes porque son son temas que se los alteró un poquito y se los hizo remixes, ¿no? En este caso hay algunos productores que comparten que fueron los que hicieron estos temas. Por ejemplo, de Estados Unidos, Capitán Planet, también estuvo presente un ecuatoriano, el ecuatoriano Nicolás Cruz, y también los argentinos Tremor, El Remolón y Chancha Vía Circuito. Ellos se encargaron de hacer remixes de algunos temas musicales de Luzmila Carpio y presentar en este trabajo discográfico llamado Luzmila Carpio Meets ZZK. ZZK es en honor a la productora, a la disquera argentina Cisek Record, quien desde hace algunos años ha tenido esta tendencia por fusionar la música tradicional y folclórica con sonidos eléctricos, ¿no? Eso dice que esta propuesta inició allá en Buenos Aires en una fiesta con DJs en el año 2006 y en este año 2015 nos traen esta propuesta. ¿Qué tal si escuchamos con este último tema y también cerraríamos ya este especial de Luzmila Carpio? Escucharíamos este tema que es una canción hecha en una versión remix de Luzmila Carpio. Luzmila Carpio, Huayno, Quincolla. Luzmila Carpio, ahí va. Thank you. Luzbela, Carpio, Huayno, Quincoya. Luzbela, Carpio, Huayno, Alba. Bueno, con este tema estamos ya despidiendo el segmento Ídolos y también estamos despidiendo el programa Tradición Musical. Estos 60 minutos nos han quedado cortos para este día. Les hemos compartido algo de la información del ámbito de la música y de ahí nos hemos dedicado solo al programa especial de Luzmila Carpio. Por ahí también hablamos un poco sobre el Día del Maestro y la lamentable muerte de Eduardo Galeano. Nosotros nos vamos despidiendo, les agradecemos su sintonía. La invitación cordial, por supuesto, es para este martes a escucharnos a través de las 940M, desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Mañana tendremos el segmento Orígenes, no se lo pueden perder, donde vamos a estar conociendo otro de los mitos de las culturas acerca de la creación. Mi nombre es Darío Males, gracias por escucharnos, también agradecemos el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster, y bueno, sigan en compañía de los 940M, se viene más programación aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.